Más o menos para que los tus oyentes y quienes especialmente socios o amigos del Fortín estén informados, y te agradezco esta oportunidad que me das para dialogar y para informar. De El Quincho, ese es el Fortín Virgen de la Merced, como tú dices, cuya sede está allá al final de la Avenida San Martín, a 50 metros o 100 metros de un lugar histórico para el pueblo. Y este es, casualmente, es el 12 de febrero, cumple 38 años, y te paso un chivo, 38 años de la fundación del Quincho Virgen de la Merced, que se llama Fortín Virgen de la Merced Asociación Civil. Así está inscripto en Inspección de Sociedades Jurídicas. Esta institución fue formada por gente entusiasta y allegada a la cultura, al gauchaje, a todas las cosas y costumbres argentinas, y realmente ha sido una institución que fue creciendo en su estructura, fundamentalmente edilicia. Y bueno, después yo hace un tiempo, por allá por el año 2000, cuando yo ya me vine a vivir a Villajardino, les convencí a los chicos de que conformáramos institucionalmente la agrupación, el Fortín, en una institución civil, sin fines de lucro, cuyo objeto es, ¿no es cierto?, la promoción y la instalación de todo lo que significa la cultura folclórica, gauchesca, del hombre a caballo en la zona. Eso tuvo un éxito porque realmente tengo entendido, una de las pocas instituciones del Valle de Punilla que tiene un lugar físico, que ha tenido estatutos, que está inscrita en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Pero como todas las cosas, que incluso en todas estas asociaciones civiles, no solamente en los fortines gauchos, sino también los clubes, tú sabes que existen generalmente inconvenientes para regularizar mediante asamblea durante 2 años y elegir democráticamente las autoridades. ¿Me estás escuchando bien, no es cierto? Sí, estoy escuchando perfecto. Bueno, en función de eso, nuestra institución ha tenido esta situación, y hubo un poco de desidia, sí, de los socios en general, y no solamente desidia, sino había oposiciones encontradas en función de la forma de conducir este tipo de instituciones. Eso generó una parálisis institucional, que es lo que yo llamo parálisis institucional, que significa cada 2 años no presentar balance, no elegir democráticamente las autoridades, tal cual lo prevén sus estatutos y tal cual lo reglamenta Inspección de Sociedades Jurídicas, dependiente del Ministerio de Hacienda de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba. Ante esa situación se da una circunstancia de que un socio y persona conocida ahí a nivel de los socios, se hizo cargo de esa institución, porque estaba medio abandonada en el sentido de que no solamente no estaba la comisión directiva funcionando, sino que también con el peligro de que cualquiera pudiera estar adentro de esa institución y tomar, ¿no es cierto? Bueno, se han hecho muchas cosas a través de estos años. Ese quincho, por el fruto y el esfuerzo de distintas comisiones directivas que después no siguieron por uno u otro motivo, pero se han hecho cosas. No sé si vos has estado ahí, sí, lo ves. Sí, sí. Realmente se ha puesto el hombro y se ha hecho con fe y con trabajo. ¿Qué ha habido errores? Como todas las instituciones, ha habido errores, pero ha habido más aciertos que errores. Esta expresión y estos conceptos yo te lo quiero decir porque yo, cuando llegué a Jardino, no soy de estar permanentemente en desfile, no soy uno de esos socios activos del grupo. Pero sí, como abogado, preocupado siempre y tú me conoces porque hemos conversado en algunas veces oportunidades de este tema, sí preocupado porque la sociedad de jardinense tenga instituciones inscritas y estatutariamente constituidas. O sea, no es lo mismo 4 o 5 personas que se reúnan que realmente estén dentro de la ley, dentro de la administración, como disponen sus estatutos y como dispone Inspección de Sociedades Jurídicas. Eso me motivó a hablarlo, y bueno, ahí fue cuando juntamos 19, 20 socios, entre los que está el vecino que vos nombraste, el señor, este muchacho que vos nombraste, Romero, sí. ¿No es cierto? Y bueno, y decidimos conformar una comisión provisoria a los fines de invitar a la persona que estaba en el quincho, que estaba cuidando el quincho, invitarlo a que se retirara porque ingresaba esta nueva comisión, cuyo objetivo puntual es regularizar estatutariamente el Fortín Virgen de la Merced. ¿Qué significa esto? Llamar una asamblea, o sea, conformar hacer una presentación ante Inspección de Sociedad Jurídica, circunstancia que estamos. No está en este momento enero, que la administración provincial está de feria, vos sabés muy bien. Sí. Entonces, en función de eso, se ha encomendado a una contadora a los fines de que ella se haga cargo en todo lo que significa la papelería. ¿En qué consiste la papelería? En modificar, presentar nuevos estatutos. Los estatutos de nuestra agrupación son del año 90, 96 más o menos. Ahora hay un nuevo estatuto con otras funciones mucho más delegadas que le dan más agilidad a las conducciones de las asociaciones civiles. Repito, no solamente de la agrupación gaucha, sino también de clubes y distintas asociaciones sin fines de lucro. En eso estamos. Está conformada por... Hubo una asamblea, de una autoconvocatoria, si tú tienes ganas de decirle, en función de que fueron 19 o 22 socios, que son los que más han llegado ahí. Y bueno, y ahí se decidió formar esta comisión provisoria, en donde el presidente es Ochoa, yo soy secretario, Diolinda Lorenti es tesorera, después está Raúl Loza, está Javier Benavides, está Vélez, y hay otra persona, Ochoa, creo que es un hijo también del presidente, son los que conformamos esta comisión provisoria, somos siete. En lo cual se ha estado trabajando bien, se estuvo trabajando porque inmediatamente que se fue la persona que estaba ahí en custodia de bienes, si se quiere decir, se retiró en muy buenos términos, porque hubo un acta mediante la cual se firmó que él se retiraba, hubo un inventario de todos los bienes y útiles que están en este momento en el quincho, que es la sede, y bueno, esta comisión se puso a funcionar, tan es así que las últimas patronales tuvimos una actuación a los fines de recaudar fondos, regularizar situaciones como la red interna del tendido de eléctrico, los baños, compras de tanque, cosas que se han ido haciendo a los fines de simultáneamente a esta circunstancia, que lo que más nos interesa es regularizar ante Inspección de Sociedad Jurídica. Juan Manuel, pues en síntesis te he medianamente narrado este tema de la situación actual del quincho, del Fortín, mejor dicho. Juan Manuel, el Fortín también nuclea a la agrupación gaucha, no solamente a lo que es el quincho como propiedad, sino que a la asociación gaucha y sus representantes, ¿no? Por supuesto que sí, y todos aquellos que quieran participar. Nosotros decimos el quincho porque es el quincho, la sede, pero fundamentalmente la agrupación gaucha desde toda una vida ha estado trabajando en eso. Agrupación gaucha que algunos de sus integrantes, por ejemplo, han tenido representación en los últimos dos o tres meses, creo que ha sido Yeye Hernández, Yeye Benavides, sí. Perdón, que ha viajado a Buenos Aires en representación en una fiesta gaucha que hubo. En Soto ahora también. Para el festival, para el desfile de Cosquín, también van a... que tengo entendido que van a desfilar, van a desfilar, han sido invitados con una numeración que los organizadores del desfile gaucho en Cosquín para el Festival de Folclore así lo exigen, por lo que hemos visto, y casualmente hoy a las 20 horas tenemos una reunión en donde vamos a esto que te adelantaba, que se va a festejar el 12 de febrero los 38 años de fundación del Fortín Gaucho, y va a haber un almuerzo entre los socios, ¿no es cierto?, a los fines de poder juntar algunos pesitos y seguir con el mantenimiento de las instalaciones y todo lo que esto deviene, ¿no es cierto? Juan Manuel, estamos en un año totalmente eleccionario a todo tipo de nivel. Y obviamente esto también va a salpicar a una nueva convocatoria a elecciones para tener una nueva administración del Quincho. ¿Cómo se pone paralelo esto a la intendencia que siempre está muy cercana a la gente del Quincho? ¿Cómo se trabaja todo este tema? Personalmente, o sea, mi respuesta va a ser personal, no institucional. Sí. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver las elecciones municipales, provinciales y nacionales con esta, diría, convocatoria a asamblea para que se normalice la institución. O sea, partamos de esa base. No uh-huh. tiene nada que ver una cosa con la otra, si bien en el tiempo pueden llegar a tener una coincidencia. Claro. En ese sentido, el intendente lo invitamos a fin de año para que, levantar la copa, en el sentido para decirle, mire, señor intendente, usted sabe que la situación del Quincho desde más o menos junio del año pasado, de agosto del año pasado para atrás, estuvo en una situación irregular. Nosotros de buena voluntad y con trabajando ad honorem intentamos poner esto en orden. Lo así lo entendió el señor Omar Ferreira, en el sentido de que quería que le parecía bien la actitud de un grupo de socios y vecinos del pueblo, que a una institución ceñida y con esa ubicación tan estratégica que tiene acá en nuestra localidad, hubiera un principio de responsabilidad, porque lo que hemos asumido nosotros es una responsabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad? En la custodia y en la normalización de la institución. Entonces, eso es una responsabilidad que creo que ha sido bien vista por el señor intendente. Juan Manuel, cambiando de tema y ya por consulta, porque la gente se acerca mucho a la plaza para preguntar por actividades, como vos estás más en el tema que todos nosotros, preguntarte si la gente quiere entrar en una cabalgata por la zona. Sabemos que siempre hay en Huerta Grande, la terminal de ómnibus, hay caballos, pero por acá en Jardino, ¿qué le recomendás al turista? ¿Qué puede hacer? Mira, puntualmente no tengo información del ofrecimiento de servicios de cabalgata. Lo que sí tengo entendido, porque creo que esto está reglamentado desde el punto de vista de la Agencia Córdoba, Turismo, está reglamentado el tema de las cabalgatas. Uh-huh. ¿Qué significa reglamentado? Que quien preste el servicio de cabalgata debe estar matriculado en la Agencia Córdoba Turismo por la responsabilidad que lo implica, ¿no es cierto?, acompañar a terceros en una excursión a caballo. Claro. En función de eso, vos te has dado cuenta de que yo, por lo que observo, primero que a mis clientes acá en el Complejo Solar de la Punilla, cuando me piden eso, les doy esta respuesta. Porque me parece que todas las cosas tienen que tener una responsabilidad, Alejandro. Sí, totalmente. Si yo tengo un grupo de animales en donde subo a terceros y los conduzco como guía o como el acompañamiento, o por ahí van solos, yo debo tener una responsabilidad en cuanto a que pueda llegarle a pasar a esa persona que contrata los servicios y paga esa por una tarifa en función de ese servicio, debe tener la responsabilidad suficiente para vender el servicio. Sí. Entonces, creo que eso está muy bien que se reglamente. En función de eso, no sé quiénes son los que están verdaderamente inscritos. Es más, no sé si hay algunas personas que están vendiendo. Sí sé que en la falda, porque a mí me han manifestado turistas que han llegado acá, sí sé que en la falda existe una persona de nombre Sebastián que está reglamentariamente inscripto, y él se ofrece los servicios con seguro, etcétera, etcétera. No sé cuál es la ubicación de él que tenga, pero eso, entrando por Google, me parece que se va a saber eso, ¿no? Es la información que yo puedo darte en función de lo que me estás preguntando. Juan Manuel, agradecerte por la comunicación y por todos los datos que nos brindaste sobre el Quincho. Y bueno, seguramente tendremos más novedades este 12 de febrero cuando se junten a festejar. Sí, es un almuerzo de camaradería en donde, esta noche más o menos vamos a terminar los detalles de la organización, y a veces estas cosas que a los fines de que esto se mantenga activo y que haya un grupo, y fundamentalmente lo que queremos es invitar a amigos que vean que esto no solamente es andar a caballo, sino que vamos a presentar por lo menos esto, lo que venimos conversando, y después que se normalice el Fortín, creemos que las nuevas autoridades que se hagan cargo, creo que es un muy buen lugar y una muy buena oportunidad para ofrecer al turista y ofrecer a la comunidad de Jardín y Zona de Influencia este tema que tiene que ver con las tradiciones y de lo que nosotros decimos del hombre a caballo. Juan Manuel, muchas gracias y abrazo grande. Por favor, gracias a Alejandro por llamar. Puertos somos los tuertos.